Suratul Humaza, el calumniador. Esta sura dirige una severa amenaza a los que acostumbran hablar mal, con palabras o con gestos de los otros, a los que atesoran el dinero y se jactan de poseerlo, creyendo que su riqueza los inmortalizará. Los amenaza con arrojarlos en el fuego ardiente que destruirá sus cuerpos y sus corazones, en el cual estarán encerrados sin poder moverse ni salvarse. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. Un terrible castigo y sufrimiento espera a los que se dedican a denigrar a la gente con palabras o gestos y lesionan la reputación de los otros. Al que amasa grandes riquezas, calculando su número una y otra vez, gozando con ello y deleitándose. Pensando que su riqueza lo inmortalizará y lo protegerá de lo que detesta. Que cese de engañarse. Por Dios que será arrojado indefectiblemente en el fuego que destruye todo lo que en él se arroja, por el mal que hizo en su vida. ¿Y qué te hará entender lo que es el fuego destructor? Es el fuego de Dios que arde permanentemente por su orden. Que alcanza los corazones de los incrédulos y los rodea. Se encontrarán encerrados en este fuego, encadenados, inmovilizados allí por un término extensísimo, sin poder moverse ni salvarse de él.